Acaba de bajar aquí en la parada nuestro compañero Fernando Álvarez, a quien le mandamos un saludito. Y acá se ha subido nuestro compañero Ángel Basile. ¿Cómo va? Lo saludaba de nuevo, ¿viste? Sí, estamos acá, ya estamos cerrando. Contarles que entre otras cosas que hicimos el fin de semana, asistimos a la presentación de un libro que se hizo en la Asociación Bancaria, esto en base a una nota que hicimos el jueves pasado. Estamos hablando del fiscal federal Dante Marcelo Vega, que presentaba un libro que se llama, y recomiendo de paso, que es Terrorismo de Estado en la Argentina. Bueno, no sé si estamos, bueno, no, no estamos. Les cuento, el libro se presentó el viernes pasado a las 7 de la tarde, hizo un desarrollo sobre justamente esto, y en el marco de lo que habíamos ido a cubrir con la mosquitera itinerante, hicimos piso en el Juzgado Federal, ¿te acordás que estuvimos ahí? Y justo ese día, a la tarde-noche, este fiscal, que es uno de sus primeros trabajos como fiscales, fue justamente los delitos de lesa humanidad aquí en Mendoza. Me dejás pensando con eso, Gato, algo que reflexionamos la jornada del día viernes en lo que fue la cobertura del noveno juicio de casos de lesa humanidad aquí en Mendoza y conversábamos un poco, bueno, fuera de aire, de la importancia de un montón de abogados, abogadas, de juristas y gente que se dedica a investigar lo precisos, lo precisas que son para llevar adelante la memoria, la verdad, la justicia y también la institucionalidad de una provincia que siempre está al borde del colapso en cuanto a lo que es derechos y garantías de un montón de personas. Así que, bueno, también pienso en él como un gran referente como un abogado más que ha sido referente de estas luchas. Bueno, hablamos con Viviana Weigel, también pudimos hablar con el fiscal de la causa, Daniel, quien nos mencionó todo el trabajo de investigación que hicieron para poder llevar adelante las pruebas del juicio, sobre todo porque tenía la particularidad de ser un juicio que era contra las cúpulas de la inteligencia en Mendoza y también de quienes pertenecían a la Fuerza Aérea y llevaban adelante la jerarquía de estos espacios poniendo la suma de las fuerzas a disposición de la represión y de la desaparición de personas. Tal cual, bueno, escuchamos el audio que tenía, que tomamos, ¿te parece? Y con eso nos vamos. Saludamos y ya nos vamos. Sí, gatito. No, aquí iba a contar, Ah. con respecto, bueno, antes de cortar, hay un par de reflexiones que hizo el fiscal, digo, Dante Marcelo Vega, muy importantes que me parecen muy pertinentes traer a colación. ¿Y esto en base a qué? En base a que el juicio que se dictaminó, se dictó sentencia el viernes, fueron sentencias por ahí muy... se absolvió un montón de gente. Y dentro de... hubo, no me acuerdo, haceme acordar, Fernando, si hubieron seis condenas a cadena perpetua. De los 18, de las 18 personas, Hubo 8 con. 9 condenas a cadena perpetua de las 18 personas que se presentaron, pero hubo muchas absoluciones o condenas muy Absoluciones suaves. en hechos, no en condena. Todos obtuvieron condena igual. Sí, ya tienen condena por otros juicios, algunos tienen domiciliaria, hay uno que está cumpliendo prisión en la cárcel. Pero ¿por qué quiero llegar a esto? Una de las observaciones que hacía en la presentación del libro, él declaraba que todo el mundo le preguntaba, muy, muy de ida y vuelta la presentación del libro, muchas preguntas le hicieron, y él dijo algo que me parece muy importante, que dijo que el Poder Judicial es el menos republicano de todos los poderes, ya que primero cuenta con una corte, un término muy antiguo de la época medieval, gente que cuando asume el cargo se puede quedar hasta que se muera, como ya ha pasado con varios jueces y juezas, y que no cumplen lo que suele necesitar el pueblo. Entonces, me parece muy bueno, rescatable esto que estaba diciendo, y recomendar el libro, repito, Terrorismo de Estado en la República Argentina, que es muy bueno, cómo explica sobre todo el tema de la teoría de los dos demonios, lo pulveriza esta teoría, y explica también el papel primordial de la inteligencia de las fuerzas militares a la hora de poder ejercer el terrorismo de Estado. Así que escuchamos la palabra de el fiscal federal Dante Marcelo Vega, y con esto nos vamos. Y después, última cosita que le agrego, saludar a nuestro compañero Martín. Nos vamos a ir con una canción que él nos pidió, y bueno, le deseamos un muy buen comienzo de semana a usted que está escuchando. Fiscal Dante Marcelo Vega, presentación de un libro en la bancaria hoy. Ya le hicimos una nota el jueves, pero bueno, una reflexión con respecto a lo que se vivió y lo que sintió. Es muy importante para mí estar en un gremio como este, porque es simbólico, porque fue uno de los sectores más castigados, más perseguidos por la dictadura, porque ha sido siempre un gremio muy combativo, con militantes muy activos. Entonces, cuando me invitaron a presentar el libro, yo lo tomé como un acto de reivindicación y de memoria. Por eso cité a las compañeras y compañeros de bancarios desaparecidos y ofrecí un aplauso para ello, y después luego toda la charla la orienté hacia un gremio que nosotros hemos estudiado mucho como blanco del accionar represivo. Por lo tanto, ha sido muy importante para mí estar hoy acá. Bueno, y mucha participación en las preguntas también. Mucha participación en la presencia, mucha gente, y mucha participación en las preguntas, como yo pensaba que iba a ocurrir en una reunión como esta. Así que muy, muy satisfecho en ese sentido. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a toda la gente de la Moquitera, a vos también, gracias por el contacto. Muy amable.